out of range. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, buenas tardes, noches a todos, esperando que empiece el partido del Mundial, al que le gusta el fútbol bien, al que no, también. A mí me gusta y estoy aquí con mi camiseta de la selección. Ya sé que a muchos no os gusta el fútbol, pero bueno, a mí sí. Así que vamos a por los holandeses y qué mejor cosa que poner música de esos lares. Aunque esto no sea holandés, claro. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos. Familia Vinivilera. Un saludo a todos de Vinyl Club. A toda la gente de Digital 03. A la gente de Innova Art. Y cómo no, a nuestra emisora amiga Call Music. Sin más, comenzamos. Saludos a todos. No voy a decir nombres, dados todos por aludidos. ¿Y lo sabes? Empezando por Chá y terminando por Mikel Saga. Dados todos por aludidos. Así que os dejo con este tema de 1984. Sí, sí, 1984 nada menos. Llamado DJs Open It. Y su grupo Severing Heads. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show, ya lo sabes. Como también sabes que este próximo día 20 tenemos una muy gorda preparada que os iremos contando en la sala. Cosmopolitan de Baracaldo, con mogollón de DJs. Pero eso os lo contamos luego. Ahora os dejo con este tema de 1991, llamado Escena, The Future of Music. Sonido Valencia, amigos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno, ese Zen. Ese de Future of Music de 1991, que salió por el sello Aria Internacional. Pasamos a este pedazo de tema. Un tema que hizo la transición. Y fue cuando se empezó a poner mucho hard trance. Y que seguro todos conocéis. Yo creo que es uno de los primeros temas del señor Marco Bailey. Junto al señor DJ Rob. Tema de, dicho ya, 1994. Llamado Space. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. pedazo de tema. Sonido de Vinyl Club puro y duro. Para todos ustedes. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, qué pedazo de tema, ¿eh? Ese DJ Ropa Marco Bailey llamado Space, tema de 1994. ¿Y qué causó furor? Del sello Dance Opera, ¿cómo no? Ahora pasamos a este DJ Hitchhiker. Pelotazo de tema que seguro que cuando lo escuchéis vais a decir: ¡ostras! Este es tema bilibilero. De los que me acuerdo. Perdón, lo conozco pero no me acordaba. ¡Ya lo verás! Llamado Brightside Remixes DJ Hop versus DJ TV. Bring ticket. Tema de 1998, que se nos había olvidado decir. Tema de la buena época, sobre todo en el norte. Que sonaba así. Y un tema que se lo quiero dedicar especialmente a mi tata, en el día de su cumpleaños. Bring ticket. ¡Feliz cumpleaños, tata! Te lo deseamos desde Vinyl Club para que lo disfrutes. Y que pronto lo celebraremos juntos todos. ¡Feliz cumpleaños, Patri! ¡Feliz cumpleaños, tata! De tu tato Peje y de todos los vinibileros. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno este Brain Ticket. De los señores Hit Hitchhiker, remises DJ Joe versus DJ TV. Un tema del 98. Y ahora nos bajamos 4 añitos y nos vamos a 1994. Un tema que causó furor mucho en las pistas de baile y que seguro todos conocéis también. Su nombre es No. La formación CIB. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Temazo que salió por un sello que muchos conoceréis, se llamaba UMM. Sello americano que significa Underground Music Movement. Música en movimiento, como la que tenemos en The Vinyl Club. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno ese tema No, llamado No, y de la formación C y B. Del sello UMM 1994, como hemos dicho, pasamos a otro de 1994. Mira que a mí es difícil que me gusten los vocales, pero este vocal siempre me ha gustado, no sé por qué. Ellos son I Born Ferry. Su tema Ages on You. Un tema que salió por el sello Digit International o Digit International, sello italiano. Y que en todas las pistas de baile era bailado y sobre todo dedicado a todas las chicas. A todas las chicas vinivileras que nos están escuchando, va por ellas este tema, este cantadito, que sé que os va a traer muy buenos recuerdos. ¡Vamos, vamos, de Vinyl Club! ¡Atentos a la parrilla, que no se queme la carnecilla! ¡Que hoy nos dejamos las verduras en casa, amigos! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno ese Iron Fire. Llamado Edison You, tema de 1994, me habéis dicho, un vocal de los pocos que a mí me gustan, por lo menos. Y que todavía lo sigo poniendo, ¿eh? No os dudéis. Pasamos a este otro. Esto todo un himno, sobre todo en el norte. Un tema que es clásico dentro de todos los clásicos que haya. Y que lo bueno que tiene es que todavía no lo han quemado. Y esperemos que eso no pase. Llamado Juan, título del tema Muffet, tema de 1999, por el sello Swivel. Además es la referencia número uno. Tenía que ser el primero, tenía que ser el mejor. Aquí, en The Vinyl Club, para todos ustedes, familia. Madre mía, cómo sonaba esto en el Alto de Iciar. Y cómo se ponía todo el mundo, ¿que no? We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vinyl Club. Sí, señor, esta era la copla y este es el tema de la copla para que te lo acoples este viernes. Todos los viernes vamos a tener un tema coplero y hoy empezamos con este para que os quedéis con la copla. Ellos son The Front 242 o 242, o también conocidos como los Front 242, con su famoso tema Hey Hunter, remises año 2000, muy trancero, pero todo un clásico, aquí en The Vinyl Club, sonido copla, para que os quedéis con la copla. Este es el tema del programa de hoy para mí. Luego le tocará a mi amigo el de la patata caliente poner su tema preferido, su tema coplero. Sell him to Holloman. Yeah. Vamos de Vinyl Club. Recordad lo que os he dicho antes. Que este próximo día 20 tenemos Remember Festival con entrada gratis, con grandes DJs, en la sala Cosmopolitan de Baracaldo. Remember Festival con el señor Bonsi, el señor Iván Jazz, el señor Goza, el señor Alex G, el señor Oy R, el señor Andoni, y aquí uno que os habla, PG2 de Vinyl Club. Próximo viernes día 20 en Sala Cosmopolitan. Te lo vas a perder, porque oirás cosas como estas. We'll be right back. catch the man. To sail him to Holloman. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Bueno, después de este fabuloso 800 de los señores Front 142, o conocido también como los señores Front 242, pasamos pues de un tema del año 2000, los remises, claro, pasamos a un tema del año 2008. Buenísimo, además. En la época que ya se estaba perdiendo la esencia. Pero que todavía dura, todavía dura. Él es Minaix. Y un tema titulado Sensation Seeker. Salió por el sello Syrup y suena así. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno ese Sensation del señor Minage. Pasamos para mí uno de los mejores temas tranceros que se hicieron entonces, por la época del 2003-2005. La formación llamada LNG. El tema Intercity. Tema que salió por el tema, por el sello, perdón, Tsunami Special. Y que suena así, suena vinivinero. Amigos, yo con este tema me despido. Se me ha colado un tema por ahí, me vais a perdonar, que es el tema de cierre. Creo que se me ha colado por ahí. Espero vuestras disculpas. Espero que paséis también un buen fin de semana. Recordaros que nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Que tengáis una buena audición y que hayáis disfrutado con mi parte del programa. Sin más, quiero mandar un saludo a toda la gente vinivilera, a la gente de Digital 03, de Innova Art, de Call Music y a la gente de Cosmopolitan, que nos verá el próximo día 20. ¡Vamos! We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues ya sí que sí, nos vamos con el tema que se había colado antes. Perdonad, son cosas del directo. Uno que no se da cuenta y se deja el micro abierto mientras está programando lo que va sonando. Así que sin más, nos vamos con este tema. Ellos son Club Hits. Club Hopping. Y con esto nos despedimos hoy, vinivileros. A lo dicho, espero que disfrutéis del programa de hoy y que el próximo viernes, después del programa, nos tenemos que ver en Cosmopolitan con esa pedazo fiesta, a donde sonará cosas muy vinivileras, donde estará el refrán ese de lo conocía pero no me acordaba. Sin más, amigos, un saludo a todos. De uno que os habla, el señor PG2. Hasta el próximo viernes, familia. Nos vemos y nos escuchamos en el programa. Y luego, espero veros en la sala Cosmopolita, porque habrá gran fiestón. Ya lo sabes, con los DJs Iván Jazz, DJ Bonsi, DJ Goza. DJ Oli, DJ Alex y DJ Andoni. Y eso solamente será para empezar. Más uno que os habla. ¿Dónde? En Baracaldo, sala Cosmopolitan. No lo olvides. Viernes fiestón. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo de José del M. Como cada noche cojo el testigo de mi compañero PG2. Y hoy quería empezar el programa dedicando este tema a mi buena amiga Patri, que mañana es su cumpleaños y nos cumple ya 40 añitos. Y digo añitos porque no los aparenta en absoluto. Y es que sé que este tema le va a gustar, un tema del año 1997 de la formación Speed Frog, y el tema se llama Follow Me. Así que nada, Patri, este tema va por ti. Y que el día 21 ya sabes que te tenemos preparada una fiesta, que lo vamos a pasar en grande. feel me? Follow me. Can you feel me? Follow me. Bueno, y seguimos con más musicón. En este caso nos movemos solamente un añito hacia adelante, al año 1998. En este caso es un tema de una formación llamada Action. El tema se llama Thanks to You y es un remix que hizo Perry Corsten. Y como estamos de cumpleañeros, quería dedicárselo también a otro oyente, a Itxiber Etxeberria, que este domingo estuve de visita en la Sala Cool y me la encontré allí. Y nada, me comentó que los lunes escucha el programa, así que nada, este tema va dedicado para ti. Gave me love and made me see. Yeah, I owe it all to you. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y seguimos en The Vinyl Club y lo vamos a hacer con un tema que la semana pasada os dije que si me acordaba os lo iba a poner y mira, me he acordado. Y es que la semana pasada os puse un tema de Marco V y Benjamin Quitten que sacaron bajo el nombre de Out of Grace, un tema llamado Obscura, que estaba muy bien, y os dije que tenían otro pelotazo, pero con otro nombre de otra formación. Y es este que vais a escuchar, un tema del año 1999, en este caso se pusieron el nombre de Stars of 99, y el tema se llama Stars as Colliding. Así que nada, os dejo que lo escuchéis, y Gorka Osuna, atento al bajo que es de los nuestros. We'll be right back. Seguimos con un productor que seguro que muchos no vais a conocer. Yo la verdad es que le conocí hace un par de años gracias a un vídeo en YouTube, un vídeo en el que aparecía él tocando en un sintetizador Yamaha N1X, pues melodías de muchos temas que todos conocemos, y era increíble verlo porque los tocaba a toda mano, arpegios, todo, con una maestría impresionante. A ver si luego me acuerdo y os cuelgo el vídeo en el grupo. Bueno, el caso es que me mandé un par de mensajes con él y estuve teniendo unas charlas vía Messenger, por aquellas asistí al Messenger, 2008 o 2009 creo que fue. Y nada, entre las cosas que estuvimos hablando, cosas técnicas y tal, él me pasó un par de temas que tenía hechos y yo la verdad es que flipé. Él me comentó que como había nacido en el año 1988, pues no había vivido en primera persona lo que es toda la escena de la época dorada del trance, del 95 al 2002, digamos, pero que estaba totalmente enamorado de la música de esa época. Y nada, escuchando este tema vais a ver que al chaval no se le da nada mal. Este es un tema que hizo en el año 2009, él se llama JB y su tema Night Shift. Como mi compañero PG me suele decir, si el bajo es de un tema lo que te mueve, la melodía es el sentimiento. Y este tema tiene mucho sentimiento. Thank you. La melodía de este tema, en cuanto la escuchéis, lo vais a conocer enseguida porque es todo un clásico. Pero seguramente lo que hayáis escuchado más habitualmente son las versiones que se han hecho del 97 en adelante, y lo que os voy a poner yo es el original del 91. La formación se llama Format One y el tema es Solid Session. Y este tema, a PG2 y a mí, nos encanta. Bueno, y llegamos ya al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado la selección de temas que os tenía preparado para hoy. Y para despedirme he elegido, como vengo haciendo estos programas, que os voy bajando las revoluciones, he elegido el tema de un productor canadiense, un tema del año 2008. Él se llama Glenn Morrison y la verdad es que este tema es... O sea, a mí... Me encanta porque es muy, muy melódico, con unas armonías increíbles, muy guapo en definitiva. Y nada, agradeceros a todos los que estáis ahí el viernes escuchando en directo, a la gente del grupo, mandar también un saludo a los que nos escucháis el lunes en diferido a través de SoundCloud, a la gente de que los sábados nos escucha a través de Cool Music, como no, a la gente de InnovArt, a Digital 03. Así que nada, os dejo que escuchéis el tema Glenn Morrison, su tema Blue Sky with Linda. Nada, un saludo de José del M y nos vemos la semana que viene. ¡Agur! the Vinyl Club Radio Show.